Hace 8 días seguimos con el tema de Marcos capítulo 2 para los que apenas llegan o apenas se conectan. Hemos estado dando una serie sobre lo que el paralítico encontró en Jesús. Y en Marcos 2 leemos nuevamente la historia de lo que fue esta serie de mensajes que hoy terminamos con el tema que le hemos titulado. A ver si recuerdan qué les ofrecí, qué dijimos que íbamos a hablar hace 8 días. ¿Cómo le llamamos? Levántate, ¿qué más? Toma tu lecho y anda. Así vamos a, ese es el tema de hoy. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Hablamos de los camilleros, ¿recuerdan? Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, de eso hablamos también, tus pecados te son perdonados. Hace 8 días tocamos este tema. Y este tema es muy importante, que si usted no lo ha escuchado, o escuche, y hay personas que me han dicho: lo quiero volver a escuchar. Porque este es el tema más crucial para la vida cristiana. Y más adelante le dicen a Jesús que cómo es posible que Él perdone pecados, que solamente Dios puede hacerlo. Y Él dice: sí, efectivamente, ¿no? Y porque bueno, Él tiene la potestad de hacerlo. Y Él le dice en el versículo 9, le dice: venga, ¿qué es más fácil, decir al paralítico: levántate y anda, o tus pecados te son perdonados? Yo, pues sepa que yo tengo el poder de hacer los dos. Estoy hablando de mis paráfrasis. Y le dijo a él, versículo 11: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete ¿a dónde? Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos, ¿qué? Se asombraron y glorificaron al Señor. El tema de 8 días fue muy fundamental, y es fundamental para todos nosotros, y yo no sé si ustedes lo han captado, pero quiero decirles que es muy serio. Porque el Señor dijo: mire, ¿qué es más fácil, sanar una persona o perdonarle sus pecados? La verdad es que una sanidad hasta un brujo la puede hacer. Eso lo puede hacer. Si usted está siguiendo al Señor para que le solucione un problema de salud o un problema material, mira, eso se puede encontrar por fuera. Lo más difícil para usted encontrar, y es lo más difícil para él hacerlo, fue porque a él le tocó entregar su vida, y es perdonar pecados, ante todo porque ni usted ni yo lo merecemos. Y él es totalmente autónomo. Si él quiere perdonarle a usted, le perdona, y si no quiere, no quiere, él no está obligado. Por eso Pablo, en uno de los textos difíciles para entender en Romanos, dice: venga, él es autónomo. A Esaú aborrecí y a Jacob amé. A Saúl lo rechazó y a David le extendió gracia. No hay regalo más grande que usted pueda recibir en su vida, que es el regalo del perdón y la salvación. Que el Señor te diga: a ti te he perdonado los pecados. Porque si uno no ha solucionado ese problema, tiene un problema muy serio para enfrentar su eternidad. Pero también mencioné de que cómo se da cuenta usted que está bajo la gracia de Dios y cómo ha recibido su perdón, es que usted también ha extendido perdón al que lo ha ofendido. Si una persona no ha perdonado a su prójimo, está bajo juicio de Dios. Porque la Biblia dice que si ustedes no perdonan, es el único texto que yo encuentre que diga: eso es mi condición para perdonarlo a usted. es que usted perdone a su prójimo. Porque si usted no le perdona, yo no le perdono a usted sus pecados. El perdonar y el tener un corazón limpio con el prójimo no es una opción. Si usted quiere realmente recibir esa gracia de Dios, y hay otros aspectos que mencionamos. Ahora, este paralítico encontró, y con eso vamos a cerrar esta serie, tres palabras que cambiaron su destino, cambiaron su vida total. Tres palabras el Señor le dijo. La primera le dijo: levántate. No sabemos la edad de este individuo, pero nos imaginamos que era un hombre de edad, porque a esas reuniones no iban niños, no llevaban jovencitos. Y también porque creemos que era un viejo ya. ¿Por qué? Porque lo cargaban cuatro. Uno a un pelado solo se lo lleva uno o dos, pero estos eran cuatro para cargarlo. Bueno, y también por su condición. Seguramente este individuo llevaba muchos años postrado en esa condición, sin esperanza de algún día levantarse, de algún día salir corriendo con sus propios pies, de algún día saltar, danzar. Yo creo que eso nunca, nunca él hubiese pensado en la vida, que algún día su condición iba a cambiar, que su situación iba a cambiar. Cuando él escucha la voz, la orden del Señor, levántate, es una orden de autoridad que es mucho más que salga de una condición física, es levántate de la condición en que estás y levántate del lugar donde estás postrado emocionalmente, física o espiritualmente. Mientras que el pecado nos postra, el perdón nos libera y nos levanta. Por eso lo primero que hace es perdonarle. Ahora le dice: levántate, salga. Hay personas, mis queridos hermanos y amigos, como este paralítico, que llevan años postrados en su situación y ya han aceptado sus problemas como parte de su vida y nunca han pensado que podrían cambiar, que podrían salir de esa condición. Postrados en sus temores, postrados en sus pecados, en sus depresiones, sus angustias. Y ya muchos de ellos dijeron: esta es mi condición. Esos son lo que llaman los deterministas. Los deterministas, este término se usa mucho en la filosofía y la religión hinduista. El hinduismo enseña lo que llaman el determinismo cíclico de la vida. Si usted nació miserable, si usted nació en esa condición, ese es tu destino. La vida es cíclica. La única esperanza que tienes es una reencarnación. Dependiendo de cómo hayas vivido ahora, vas a reencarnar, sea en un caballo, en un perro, lo que sea, dependerá de tu condición, cómo hayas vivido. Por eso, mucho de esa filosofía ha enseñado a tantas miles de personas en esa cultura a vivir en un estado de miseria, de pobreza en todos los niveles, porque aceptaron eso como parte de su vida. Y muchas personas así han vivido su vida y ya lo han aceptado. Ese es mi destino, no voy a cambiar, no voy a salir de donde estoy. Y algunos, su vida cristiana también es así, como un remolino. Nunca se les ve una salida, nunca se les ve un cambio, nunca se les ve saltar, brincar, danzar. Nada ha pasado en sus vidas. Toda la vida, muchos años, exactamente en el mismo sitio, postrados. Estas personas nunca salen de los sitios de lo que ellos frecuentan, siempre están en el lugar de la droga. Ese es su círculo y sus amigos, esas son sus amistades. ¿Va a cambiar? No voy a cambiar. Ese es mi círculo, esos son donde consumo droga, esos son mis lugares de prostitución, lugares de placer. Los moteles son los mismos de siempre, allá voy siempre y allá frecuento. Son los mismos lugares de juego de azar, donde destruyo mi vida y mi economía y mi familia, donde dejo mi dinero y me reúno con los mismos paralíticos y pordioseros, con los mismos enfermos, adictos, adictos a la droga, adictos al alcohol y a tantas cosas que no los dejan libres, Y muchos aceptaron que su vida es así. Todo esperaba menos este paralítico. Todo esperaba que un día su liberación vendría. Todo imaginó que ese día iba a encontrar al único que tiene el poder de decirle: levántate, tu condición sale y tu condición cambia. Sal del lugar donde estás. Salga de ese lugar de muerte, de ese lugar de ruina. Es la voz de Jesús misma que le dijo a Lázaro: salga, salga del sepulcro. Salga de esa misma condición en que estás. Por primera vez este individuo saltó, danzó, gritó de emoción. Por primera vez tuvo un cambio. Se encontró con el único que tiene el poder de cambiarlo y transformarlo. El Señor es el único que viene a decirnos: no estás condenado a vivir en esa condición. Hay esperanza para ti, como hemos dicho en el Salmo 3. No, muchos te han dicho: no hay salida para ti. Esa es tu condición y ese es tu destino. Mas tú, Jehová, el único que tiene el poder de cambiar la situación suya y de sacarlo de esa situación. Y nosotros no somos de los que esperamos un día llegar al cielo para que nuestra condición cambie. Desde acá, ¿a cuántos de nosotros el Señor nos ha sacado y nos ha cambiado? ¿Cuántos damos testimonio que el Señor dijo: salga de ese lugar, salga de esa miseria, salga de esa ruina? El Señor mismo ha restaurado a tantos de nosotros. Aquí los hombres que tienen tanta compasión, que salen los viernes a entregar un chocolate a tantos de las calles, ¿qué testimonio nos han contado? De individuos que por primera vez cambiaron de ropa, por primera vez se bañaron, por primera vez se afeitaron, por primera vez recuperaron la fe, la esperanza y volvieron a sus casas, volvieron a sus negocios, a sus empresas. Eso es lo que hace nuestro Señor, que viene a darnos vida a los que no teníamos vida y a recuperar la esperanza a los que no teníamos esperanza. Uno de los grandes aportes y grandes regalos que hace la fe, que hace el cristianismo en nosotros, es que nos da esperanza. Nos da esperanza. Desde el día que conocimos al Señor empezamos a soñar con un mundo mejor. Empezamos a pensar que mi situación iba a cambiar. Yo recuerdo mis primeros años de vida cristiana y la condición de donde venía, económica, mi familia y lo que vivíamos. Y desde ahí yo empecé a soñar de que las cosas iban a cambiar. Ustedes escucharon esa chica que se ganó la medalla de oro, ¿no? La Pajoy, que llama. Esta chica decía que ella soñaba con una medalla de oro. Y cuando escuchó a María Isabel Urrutia y cuando vio esa imagen, cuando ella se la ganó, dijo: yo quiero una de esas. Y yo sueño con un día con el podio. Yo sueño con una medalla. Eso hace la fe. Nos lleva a pensar que mi situación va a cambiar, que esto va a cambiar en mi vida. ¿Usted lo cree o no lo cree, mi querido hermano? Que su situación va a cambiar. Ah, pastor, no, pues sí, pero pastor, no, dígale: yo voy a cambiar, yo voy a ser distinto. No estoy condenado a vivir ahí, yo no estoy siguiendo una religión que me lleva más al oscurantismo, más a la postración, sino a un estilo de vida que me llamó Cristo, que me ha dado una verdad y esa verdad me hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libre de sus temores, de sus postraciones, de su estado de miseria donde has vivido tanto tiempo. La segunda orden que el Señor le da, ¿y es cuál? La dijimos, ¿cuál fue? Toma tu lecho. Pero aquí es mucho más que tómalo y llévalo, es más, déjalo, no lo necesitas más. Eso es más lo que el Señor está comunicándole. ¿Qué creen ustedes que representaba el lecho para este pordiosero? ¿Ah? Pero era su tesoro. Eso era su tesoro. Yo creo que era el único capital y la única inversión que el hombre tenía. porque el lecho era su camita, era quien le daba calor en los tiempos de invierno, de frío en las noches. Yo creo que lo amaba, lo apreciaba. Vaya, quítele el lecho sin haberlo levantado. Ahora, ¿ustedes qué creen que hizo Jesús? A ver, imaginémonos. ¿Qué tal si Jesús le dice, levántate y sigue con el lecho? No, Jesús le dice, levántate y ¿qué? Deja el lecho. No lo necesitas más. Corta con esa situación de dependencia. No necesitas más eso. Muchos, mis queridos hermanos, el Señor nos conoce que en una de las tendencias nuestras es levantarnos, pero ¿qué? No soltar el lecho. Entonces hay personas que se levantan un domingo en la iglesia y llegaron a la iglesia, pero a la salida dejaron el lecho. O dejaron los camilleros, diga hermano, espérenme ahí para que cuando salga me vuelvan a cargar. O entraron ahí y como Diego Nieto, que entró con muletas, pero dijo, déjenme estar aquí para cuando salga. Hay personas que salen, experimentan un ratico de libertad acá, le creen a Dios, pero cuando salen vuelven otra vez al lecho, vuelven a buscar los camilleros. Vuelven a frecuentar los lugares de dependencia, vuelven al internet, a la pornografía, vuelven a la prostitución, vuelven al alcoholismo, a la drogadicción. Solamente se levantaron un ratico un domingo para venir a una iglesia. Pero entre semana, a partir del lunes, o si no es el domingo por la tarde más, vuelven otra vez al mismo sitio. Y vuelven con las mismas personas. Son los círculos que frecuenta. Si una persona no sale del lugar donde está, es imposible. Si no corta las relaciones donde está, es imposible que usted salga un día. Puede escuchar la voz de Dios, pero si usted no quiere soltar su lecho, no va a poder liberarse. No va a poder experimentar la libertad y la vida abundante que Cristo quiere ofrecer en tu vida. Por eso es tan importante las relaciones, las personas con que yo me relaciono. Y es tan importante también para tantas personas jóvenes acá y de toda edad que están pensando casarse. Usted tiene que pensar muy bien con quién se va a meter. Porque si usted es un paralítico y encuentra otra paralítica, dígame, ¿qué van a hacer? ¿Ah? ¿Y cómo se van a tratar en casa? Paralítica, ven, tráeme la sopa. Y el otro dice, por Diosero, vení. Ese va a ser el lenguaje. Un arrastrado, ¿cómo ayuda a otro arrastrado? Y tantos matrimonios son situaciones enfermizas, relaciones enfermas, hijos enfermos, relaciones padres e hijos enfermos, hijos paralizados, porque la dinámica interna es de mucha enfermedad y de postración. Por eso el Señor habla de que una persona en Isaías 61 debe vivir una experiencia de sanidad para poder llegar a la experiencia del altar del versículo 10. Como a novia me atavió, pero primero habla, Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a libertad a los cautivos. Uno tiene que cuidar cuáles son sus círculos y las relaciones que yo frecuento en mi vida. Un amigo me decía a mí una vez que estaba luchando con una cantidad de adicciones y problemas y tratando de ayudarle para que saliera, me dijo, hermano, es que mi ambiente es muy difícil en casa, porque cuando yo llego a casa encuentro a mi mamá metiendo perica junto con mi papá. ¿Qué hago? Mis padres son lisiados, son paralíticos, tienen adicciones terribles. Hay adicciones, hermanos, que si uno no corta relaciones es muy difícil de salir. Ahora, uno, ¿por qué no deja y nos cuesta tanto nosotros cortar? Uno, razón, pensamos que si el Señor le dice a usted que salga de eso, el Señor no puede ser proveedor para su vida, que el Señor no puede darle el afecto que usted necesita, que el Señor no puede darle la ternura, el amor, que el Señor no puede suplir para sus necesidades. Entonces nos cuesta trabajo dar los pasos de fe. Todos de una u otra forma. ¿Dónde está mi, qué hizo mi muleta, hermano? ¿Está metida allá? Ya vuelvo, hermanos. Chalen ahí un ratico ustedes. Todos nosotros de una u otra forma necesitamos muletas emocionales, muletas de afecto, muletas de amor, muletas de droga, de vicios. Y sin esas no podemos vivir. Y cuando el Señor me dice suéltela, digo no, Señor, yo no corro el riesgo, porque creo que si la suelto me fallas. Tú no puedes proveer para mis necesidades, tú no me puedes liberar, tú no puedes suplir a mis necesidades emocionales y afectivas. Tú no eres suficiente para ayudarme a mí. Entonces nos aferramos a ellas y decimos, muletica, sin ti me caigo, sin ti me muero, sin ti no puedo sobrevivir. Entonces no le creemos a Dios. Aquí hay personas que han tomado decisiones de fe tenaces. Pastor, estoy en un lugar donde gano dinero, mucho dinero, pero no es un dinero bien. Hay injusticia, no hay cosas correctas ahí. Y han tomado decisiones en fe. Señor, suelto la muleta. Vivo con menos, pero hago justicia. Vivo en la verdad, vivo en la honestidad. Y creo que tú eres mi proveedor que me puede sustentar y ayudar. Esos son pasos de fe. Son corte de relaciones. Señor, esta relación es enfermiza para mí, tengo que cortarla, como dice la Biblia. Si esto te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, o tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Y eso no es fácil. Mutilar un cuerpo no es fácil. Ahora no lo van a tomar literalmente acá. Pastor dijo que me sacara el ojo. Entonces, no. Pero lo que quiere decir el Señor es lo doloroso que es, lo difícil que es cortar con situaciones que me son dañinas. Ese internet me hace daño, esa situación me hace daño, tengo que cortarlo. Esas amistades no puedo frecuentarlas más. Me dirán fanáticos, sí, esa discoteca no puedo volver más. No puedo ir a ese lugar más. Cuando yo conocí al Señor, mi círculo, y yo se los he dicho a ustedes muchas veces, muchachos, mi círculo era el Parque Sucre. Y creo que iba todas las noches y me encontraba con los mismos de siempre. ¿Qué más? No, pues bien. ¿Y qué más? No, bien. ¿Y qué más? No, bien. ¿Y qué más? Profundas eran las conversaciones. Brutales. Y ya después de ese ¿qué más?, como media hora, nos pasábamos al otro y la perica. Y la marihuana, perdón, no metí perica, metieron otros, yo no me alcancé a meter. Pero dije, ¿y el bareto? Y a meter vicio. Mis fines de semana, cogía la platica, en la miseria en que estábamos tan tremenda. Yo recuerdo otros 6 muchachitos en una piecita viviendo. Y ya tenía trabajo. Y por fin tenía trabajo, ¿y qué hacía con mi salario? El fin de semana me iba a una discoteca que se llamaba Caballo Loco. Yo salía más loco de esa discoteca. Salía loco. Ese era mi mundo. Ese era mi mundo. Metíamos una piecita por allá que no veíamos del humo a escuchar música rock. Ese era mi mundo. Pero si el Señor me dice, levántate y no corto, no estaría seguramente acá. Yo tuve que cortar con mis círculos, tuve que cortar con mis relaciones y no volver más. ¿Te dirán fanático? Sí, te dirán fanático. ¿Te alienaron? Sí, me decían alienaron. ¿Le lavaron el cerebro? Sí. Y como me tocaba responder en aquella época, ¿te volviste loco? Sí, me volví loco y mi manicomio está en el cielo. Me voy para allá con una mano de locos. Nos vamos para allá. Pero en nombre de no ser fanático, no, es que hay que estar allá, hay que estar en ese mundo. Usted sabe que ese mundo lo que hace es hundirte más. Esas relaciones hacen es hacerte más daño. Esos círculos donde te mueves saben que te están postrando más. Y hay situaciones en las cuales hay que cortar, hay que salir, deja el lecho. Pero hay otros casos, mis queridos hermanos, por los cuales personas no quieren salir, es porque aman el lecho. Y a esos el Señor les dijo: usted quiere ser sano. A un paralítico le hace una pregunta que uno no puede entender, el de Betesda: ¿quiere ser sano? Es ilógica la pregunta, mi forma de ver. Yo no voy a un hospital, a un paciente terminal, y le pregunto que si quiere ser sano. Es lógico que quiere ser sano, pero hay unos que no quieren ser sanos. Aman el pecado. Por eso el Señor dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si le ponen a escoger entre una rumba, una farra, una perversión, un desorden y la iglesia, escogen eso. Escogen eso. Preferible las amistades del mundo, preferible las tinieblas. Aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y dice que aman. Hay personas que aman eso, aman el pecado, aman esos círculos. Y por eso algunas personas no quieren salir. Yo nunca olvido, en una ocasión estábamos orando por una persona que estaba endemoniada en Bogotá hace muchos años, y eso me impactó. Estaba comenzando en mi vida cristiana y yo estaba aprendiendo esa experiencia, yo no conocía de esto. Y la persona que le estaba ministrando preguntaba a los demonios cuáles eran los espíritus que tenían poseída esa persona. La persona fue dando los nombres de los demonios que tenía, dio varios, y uno de ellos fue drogadicción. A la persona se le hizo la pregunta si quería salir de eso, si quería renunciar, porque la persona tiene que renunciar, tiene que estar dispuesto a cortar, a renunciar. Llevamos 3 días de ayuno ministrando liberación a esa persona. Y cuando esa persona se le preguntó si quería renunciar, ¿sabe qué nos dijo? No. Todo el trabajo se perdió. No pudimos hacer más. No pudimos hacer más. Porque por eso el Señor siempre apeló a la voluntad. ¿Quieres? Toma tu lecho, toma decisiones. Tú mismo tienes que tomar la decisión. Y en consejería, definitivamente, para nosotros es muy difícil trabajar cualquier caso de consejería si la persona no busca ayuda y no está buscando realmente cambiar y salir de su situación. Yo he tenido casos de consejería que no puedo creer, que me toca preguntarle: entonces, ¿a qué vino? Si usted no quiere salir, entonces, ¿a qué vino? Por eso el Señor dijo: vengan a mí los sedientos, los hambrientos, los pobres, los cojos, aquellos que quieren salir. Por último, el Señor le dijo, tercera palabra, ¿cuál fue? Anda. La palabra en griego es apéisis, que significa déjelo libre, que se vaya. Si el que el pecado nos postra, ata y esclaviza, el perdón libera, deja libre la persona. Ya no tiene que quedarse ahí. Eres libre. La expresión andar en la Biblia apunta mucho más que un ejercicio físico. Hay una persona postrada en una silla de ruedas y está caminando mejor que los que están caminando con dos pies. Porque la postración es más espiritual que física. Y el andar en la escritura habla a cambia de estilo de vida, cambia de dirección. Mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Su círculo cambia, círculo de sabios, no de necios. cambia de dirección. Arrepentimiento, eso significa voy en esta dirección y cambio, voy a otra dirección. Anda, cambia de dirección, cambia de círculos, cambia de lugares. ¿Y saben a dónde lo mandó el Señor? ¿A qué dirección le dio? ¿Qué tal que si le hubiera dicho, levántate, toma tu lecho y vaya a poner los pordioseros? ¿Qué tal? Vaya otra vez a los sitios donde venías. ¿Qué le dijo? ¿Ahora qué le, para dónde lo mandó? Ay, hermanos, qué dura esa, ¿no le parece? Lo mandó a la casa. Lo que ha de entender que el tipo tenía casa, tenía familia, y seguramente este era el lugar donde todos los días lo veían salir. Y decían los hijos, seguramente, ahí va mi padre, el pordiosero, a buscar limosnas. Limosna de afecto, limosna de droga, limosna de alcohol. Ahí va para los casinos mi padre. La esposa lo veía salir, ahí va mi esposo. El enfermo, el paralítico, sale arrastrado. Todos los días sale a buscar su adicción, a buscar cómo sobrevive emocionalmente. Y el Señor lo manda a la casa porque es el lugar donde mejor conoce nuestras parálisis. Allá es donde nos ven desnudos. Allá es donde mejor nos conocen cuando nos quitamos las prótesis. En el medio del mundo nadie sabe que tengo una pierna postiza, un ojo postizo. Pero en casa llegamos y ¡tah!, nos sacamos el ojo. Uy, papá, sí, claro, ustedes saben, mijo, que yo soy ciego. Que se asustan. Y después, ¡taque! Uy, papá, ¿y ahora qué más me va a quitar? ¡La otra! ¿No? Y miren lo que quedó, papá. Miren lo que quedó, mamá. Llena de prótesis. Es el mejor donde conocen tus vicios, tus adicciones, el maltrato a los hijos, el maltrato a la esposa, la arrogancia, la prepotencia. Allá es donde me conocen como el mal administrador que despilfarro mi dinero. Allá es donde conocen mis adicciones en la pornografía, en el internet. Es el lugar donde no me puedo esconder, donde soy desnudo, donde no puedo esconder mi espiritualidad. Allá no soy tan predicador. Predicador. Allá no soy tan famoso. Allá me conocen perfectamente como soy. Los hijos conocen muy bien la mamá. Los hijos conocen muy bien nuestras vidas. Y a ese lugar el Señor lo manda porque en ese es el lugar donde tienen que primero ver tu cambio. Allá es donde primera vez se tienen que asombrar. Es muy fácil que se asombren de nosotros en otras partes. Que se asombren lo buen trabajador que es en la empresa. Uy, qué hombre tan eficiente. Mira qué mujer tan eficiente. Qué generoso. Míralo cómo es. No, que se asombren en casa. Mamá por primera vez nos trata distinto. Papá por primera vez trata distinto a mamá. Hubo flores, eso no se había visto. Hubo ternura en casa, eso no se había visto. Dejó de ser paralítico mi padre con ese mal genio. Mi madre nos trata distintos. La gente se asombre, los mismos hijos se asombre. Que hasta el perro y el gato se aterre y diga, hola, estamos hasta comiendo mejor. Este man que vivía en la miseria y nos traía puros huesos. El perro cansado y ruñí hueso. Yo por primera vez sobró carnita. porque bienes y riquezas hay en su casa. La bendición se ve en la casa primero. La prosperidad se ve en la casa, ¿verdad, hermanos? El cambio se ve en casa. Allá es donde primeramente se tienen que asombrar. ¿Cuándo fue la última vez que su esposa se asombró y casi le da un infarto? Dijo: este tipo me invitó a comer, eso yo no lo había registrado. La única libertad que me había dado en todos estos años era que me había ampliado la cocina. Pero pues, ¿qué es esto? Que mira, me trajo un regalo. Está enfermo mentalmente, ¿qué le pasa? Me dijo que me amaba. Yo le dije: venga, venga, ¿a mí o a quién? Es a usted, pero yo, sí, que me ama. Hubo un detalle, hubo una tarjeta, una expresión de amor. Yo tengo que confesar un pecado grande aquí, de los muchos que tengo. Es que hace días no le daba flores a mi señora. Y el mensaje me redargulló en mi espíritu y en mi alma. Pues le da otras cositas, ¿no? Tú sabes, los diamantes y esas cositas, pues, ¿no? Porque no se queje, ¿no? Pero le mandé un ramo de flores brutal, como la viuda Restié. Oiga, ella casi me le da un infarto. Tengo vergüenza. Me dijo: pero qué, qué celebración, pero no estoy cumpliendo años, no es aniversario, ¿qué pasó? ¿No es una vergüenza? Que debiera de ser lo normal. Que debiera ser lo normal. El trato, el amor, el cambio se vio en casa. Y allí se asombraron. Se asombró la esposa, se asombró el esposo. Se asombraron los hijos y dijeron: mi padre que era un paralítico ahora es distinto. Mi madre que era una pordiosera ahora es distinta. Se encontró en un lugar con alguien que le dijo: tu destino cambia. No estás condenado a vivir así. Levántate, toma tu lecho y anda. Este no solamente anduvo, ¿cómo creen que llegó a la casa? Saltando. Brincó de emoción. Primera vez. Mi vida ha cambiado. Ahora, hermanos, ¿usted cree que este hombre no necesitó más muletas? ¿Ah? Él sí necesitó dos muletas más para caminar. Mira que disgustado tener la otra muleta. Había alguien con una muleta acá y me debía haberle dicho que me la prestara. Claro que cómo se iba a ir, pero bueno. Ese sí necesitó dos muletas de aquí en adelante para caminar, que es la que todos necesitamos. Una muleta que se llama gracia y misericordia, y la otra, amor incomprensible. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así es, eso es. Seguimos siendo pecadores, pero no amamos el pecado ni practicamos el pecado. Cortamos con esos sitios. Seguimos con nuestra naturaleza frágil y pecaminosa, pero ya no vivo yo, como dijo Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Me muevo en su gracia, me muevo en sus fuerzas y en su misericordia. Y yo soy de los que amo ese último texto de versículos del Salmo 23. Que el Señor nos ayude a seguir caminando con las muletas del bien y la misericordia, que nos sigan todos los días de nuestra vida. Y un día en la casa del Señor moraremos por largos días. Eso es, mi querido hermano. Levántate, toma tu lecho y anda. A ver si soy capaz. Si usted es capaz, hagamos un ejercicio. Si tiene su esposa o a su esposo o a un familiar al lado, dígale qué es lo que Dios te habló. Dígale, venga, a mí Dios me habló esto. A ver si es capaz. A un amigo o a alguien al lado. Dígale qué le habló. Cierre sus ojos, vamos a orar mientras que nos preparamos para cantar una canción. Póngase de pie, mi querido hermano, por un momento. Dígale, Señor, gracias por esta palabra que me has hablado. Levanta tu corazón, tus manos al Señor y dígale, Señor, tú me has hablado. Y yo decido, Señor, tomar decisiones en mi vida. Dígale, Señor, yo quiero tomar decisiones esta mañana de salir del lugar donde estoy, porque espera por mí una bendición grande. El tomar decisiones, cortar círculos, cortar dependencias. Dígale, Señor, esta mañana yo me quiero levantar en fe. Tal vez quieras venir al altar o postrarte ahí donde estás en unos momentos y decirle, Señor, yo quiero cortar y tomo una decisión hoy. No apeles solamente a sentimientos. Toma una decisión. Porque el Señor quiere un cambio en tu vida. El Señor quiere verte distinto. Que cortes con adicciones. Que cortes con situaciones. Tus hijos tienen que ser distintos. Tu esposo tiene que ser distinto. Y deja de orar tanto para que Dios cambie a tu esposo. Ora por tu propio cambio. Deja de orar para que Dios cambie a tu esposa. Ora por tu propio cambio, mi querido hermano. Dígale, Señor, soy yo ese paralítico. Soy yo ese pordiosero que se arrastra. No estoy condenado a vivir así. Mi situación va a cambiar. Seré distinto. Seré otra persona. Por primera vez danzaré. Por primera vez saltaré y cantaré. Que mi esposa un día se aterre porque vio un cambio en mi vida. Que mi esposa misma se aterre el cambio que Dios ha operado en su vida. Que haya asombro. Hace tantos años has vivido en esa situación. Es hora de que cambies, mi querido hermano. Tal vez quieras venir al altar y decir, ayúdenme a mí, yo quiero que oren por mí. Yo quiero ser distinto. Y yo tomo la decisión, Señor, en esta hora de quebrar y de romper toda adicción que ha habido en mi vida. ¿Por qué hay tanta ruina? ¿Por qué hay tanta miseria muchas veces? ¿Por qué no sales? Porque muchas veces sales de la iglesia y te está esperando otra vez el lecho. Te están esperando las muletas, los amigos que te invitan a esos lugares. Te están esperando para decirte que allí es ese lugar tuyo, porque tú no vas a cambiar. Diga, Señor, pero yo hoy proclamo libertad en Cristo para mi vida. Hoy decido acogerme a la gracia tuya. Decido acogerme a tu misericordia. Decido abrazar tu propuesta para mi vida. Ayúdame a ir a casa, que es el lugar más difícil para mí, donde mejor me conocen, donde no puedo esconderme. Y dígale: Señor, yo me levanto en fe esta mañana y voy a saltar nuevamente. Voy a saltar como el cojo nuevamente. Yo voy a saltar, ponte de pie y en fe salta y proclama la libertad de Cristo para tu vida. Diga: Señor, yo proclamo esta palabra para mi vida. Mi hogar será distinto, mis hijos serán distintos. Cambiaré, cambiaré.